necesito emborracharme y hacerlo rápido hasta el final. No recordaba mi nombre desde antes de llegar. Llevo clavada tu lengua en la planta de mis pies. Por eso conozco tu nombre desde antes de llegar. Llaves en otro pantalón. Las voces en mi cabeza dicen: toma hasta la muerte. Llevo tu ánimo enrollado como una soga al cuello. Por eso no puedo hablar dos palabras seguidas. Que puedes encontrar a alguien mejor, pero aún no me conoces. Ah, me di cuenta que no tengo que ganar. Todas las historias están atrás, haciendo cortinas.